colaboradores: Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica: Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya, nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias, gracias. Adiós, adiós. Ahí nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó una producción de Arturo Jiménez. Cambio de régimen. Radio Universidad Veracruzana 2019. El contenido de este programa es con fines creativos y estructurales, de proyección y producción radiofónica sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. La señal universitaria, por la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Hey Jude, what's up? Desde Jalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio de México. Yo 100% orgulloso de ser mexicano. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos transcripciones para cuatro voces y tres violas del compositor suizo contemporáneo, Heinz Holliger, inspiradas en obras del compositor francés del medioevo, Guillaume de Machaut. En primer término presentamos a su atención la balada cuarta, Belleza a todas parecida, del francés Guillaume de Machaut, seguida de su transcripción para tres violas en armónicos, del suizo Heinz Holliger. Interpretan el contratenor David James, los tenores Roger Scovey Crump y Stephen Harrow, y el barítono Gordon Jones, del ensamble Hilliard, y las violistas Genevieve Strasser, Jürg Deller y Muriel Cantorelli. Oh.

Estamos escuchando transcripciones para cuatro voces y tres violas del compositor suizo contemporáneo Heinz Holliger, inspiradas en obras del compositor francés del medioevo, Guillaume de Machaut. A continuación presentamos la balada 26ª, Dadme Señor, de Guillaume de Machaut, seguida de su transcripción para tres violas de Heinz Holliger. Interpretan voces del ensamble británico Hilliard y los violistas Genevieve Strasser, Jürg Diller y Muriel Cantorelli. Oh. Estamos escuchando transcripciones para cuatro voces y tres violas del compositor suizo Heinz Holliger, inspiradas en obras del compositor francés del medioevo, Guillaume de Machaut. A continuación escucharemos el Octetus Doble, llamado Octetus de David, de Guillaume de Machaut, seguido de su transcripción y su rítmica para tres violas de Heinz Holliger. Interpretan voces del ensamble británico Hilliard y las violistas Genevieve Strosser, Jürg Diller y Muriel Cantorelli. Ah! Estamos escuchando transcripciones para cuatro voces y tres violas del compositor suizo Heinz Holliger, inspiradas en obras del compositor francés del medioevo, Guillaume de Machaut. Como parte final de nuestro espacio escucharemos el recitativo, intervención a tres violas y la reelaboración a El remedio de la fortuna, con epílogo, para cuatro voces y tres violas, de Heinz Holliger, basado en el lamento homónimo de Guillaume de Machaut. Interpretan voces del ensamble británico Hilliard y las violistas Genevieve Strosser, Jürg Diller y Muriel Cantorelli. Thank you.